Esto es un día muy especial, se nos termina el mes de mayo, último día de mayo 31, y queremos darle una cordial bienvenida a usted y a quienes participan de los programas de la radio de Diálogo Bíblico, como también a quienes lo ven o bajan de la internet. Bienvenidos, amables oyentes, que el Señor los bendiga. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, como siempre, deseando lo mejor para usted y familia. Hay una palabra que aparece acá, y quizás podríamos pensar un poquito en ella, que es lo que es armonía. Dentro de la música se entiende la armonía, este conjunto de música que tiene varios sonidos, pero que son agradables al oído. Sonidos armoniosos. Claro, sonido, uno dice, oye, qué lindo, qué armonioso como canta. Claro. ¿No? Eso más o menos nos da, no nos vamos a meter mucho en estos conceptos, pero esta es la idea cuando uno habla de armonía. Armonía es algo que está trabajando bien, que produce un efecto agradable, y tú sabes que dentro de la armonía hay familias que trabajan en la música, estoy pensando así, en familias, que cuando alguien lo hace dentro de ciertos parámetros, qué sé yo, bueno. Pero cuando habla de la iglesia uno, entonces, ¿cómo podría? Yo creo que es bien fácil de distinguir armonía dentro de la iglesia. ¿Hay o no hay armonía dentro de la iglesia? ¿Qué bueno, es lo que está cuando sucediendo? cuando no hay armonía, hay disensión, hay problemas, claro. Hay peleas, hay separación. Debemos recordar que en el grupo que en el cual estaba liderando nuestro Señor Jesucristo no había mucha armonía, porque estaban medio divididos, pensando en lo suyo, pensando en que quién iba a ser el primer ministro, y todos tenían sus ambiciones personales, y él tuvo que luchar con esto. Imagínate, tenía que llevar él el mejor de los maestros, y los llevó paso a paso, lentamente, hasta que finalmente consiguió lo que él quería. Claro que si tú recuerdas, pensando en esos hechos que tú estás mencionando, cuando ellos realmente tuvieron armonía fue cuando se pusieron a trabajar puntualmente y de lleno en lo que Dios les había enviado, porque cuando envió a los 12, tú recuerdas, ellos volvieron alegres y felices de lo que habían hecho. Estaban haciendo un mismo trabajo, una misma labor, digamos, en claro. Diferentes lugares, pero volvieron gozosos porque estaban ocupados. Y el Señor fue inteligente, le dice, mire, vengan un poquito acá y descansen un poco, para que su mente no se embote en lo que hicieron, sino que lo haga madurar, hagan verlo con una visión diferente de lo que están haciendo. Fíjate, en la iglesia se dice que el que trabaja no da trabajo, porque el que no trabaja, hay algunos miembros de iglesia que van y se sientan a ver lo que está mal, lo que los demás hacen mal, que podían hacer mejor, pero ellos no hacen nada. Ese es el problema. Claro. Entonces, el asunto es, el que trabaja no da trabajo. Y creo que crea más problemas. Los discípulos, cuando lograron realmente poder trabajar en armonía, fue cuando ellos reconocieron dónde estaban mal. ¿Recuerdan en el aposento alto, cuando ellos estaban allí? Todavía no habían logrado esa armonía, usando la misma expresión. Estuvieron orando allí hasta que finalmente dice la Escritura en el libro de Hechos de los Apóstoles que ellos estaban juntos y también estaban unánimes. Y cuando estaban juntos y unánimes, en ese momento descendió el Espíritu Santo y vino esa transformación. Ellos estaban allí por temor a los judíos, dice, tenían miedo de salir, estaban prácticamente encerrados. Pero después de eso abrieron las puertas, salieron y predicaron con toda libertad, no importa lo que acontecía ahora. Ellos estaban totalmente entregados en las manos de Dios y ya no dependían tanto de ellos como de Dios. Entonces se produjo un cambio en ellos. Pero tuvieron que reconocer, y creo que en ese sentido es importante cuando nosotros reconocemos en qué estamos mal. Cuando miramos a los demás, vemos clarito en lo que están fallando los demás, pero no acostumbramos mucho a mirarnos en el espejo, en ese espejo que el Señor nos dio para que nos miráramos. Y cuando lo hacemos y vemos que estamos lejos, o cuando ponemos el modelo que el Señor nos entregó, que fue nuestro Señor Jesucristo, cuando nos ponemos frente a frente con Él, vemos que hay una cantidad de cosas que nos faltan. estamos lejos de conseguir el blanco, que es la semejanza a Cristo. Y eso nos hace pedir también, pero pedir en forma específica: Señor, necesito cambiar en esto y en esto. Necesito que tú pongas tu amor en mi corazón. Necesito que tú pongas mansedumbre. Necesito que me des paciencia, Señor. Necesito que me des tantas cosas. Y cuando empezamos a orar, bueno, ahí el Señor tiene la posibilidad también de entregarnos aquello que estamos necesitando. Aquí hay unos ejemplos en la Biblia en relación a esto, porque, como tú decías, en los tiempos de Cristo mismo no había toda esa armonía, pero aparece acá en Hechos 1:15 en adelante: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Los reunidos eran como 120 en número, dice, y dijo: hermanos, los tratando como se trataban ellos, un término que usaban los judíos al referirse a sus compatriotas, y que los cristianos después empezaron a usar en relación a ellos mismos. Hermano, era necesario que se cumpliese la Escritura. Cuando habla de la Escritura, ¿no es cierto?, está haciendo la referencia a los pasajes de los Salmos citados allí. Y él mismo lo va a decir, que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Este, pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, y aquí describe lamentablemente la forma en que murió Judas, dice, cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Fue algo desastroso realmente. Grotesco. Claro, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua, que es Aceldamas, que significa campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, y allí hace una referencia, efectivamente, que había una profecía: sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ti, y tome otro su oficio. Él lo que está haciendo aquí es hacer el cambio, reemplazar a una persona, pero da toda una explicación interesante eso, ¿eh? Que da toda una explicación, el Salmo 109, 8, quizás lo podamos revisar usted en su casa. Pero dice: es necesario que estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en el Señor Jesús, entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. En otras palabras, se reemplace a Judas. Eso es lo que se quería. Y entonces, no hay mayores detalles cómo lo hicieron, pero entonces propusieron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, el Señor, que conoce los corazones de todos, cuál es... muestra cuál de los dos ha elegido, y elige efectivamente a Matías. Y él fue contado entonces con los discípulos. ¿Por qué esta alusión? ¿Por qué este texto? Porque resulta que estamos hablando aquí de un concepto de armonía dentro de la iglesia, y había habido una desarmonía, había salido uno de ellos y es reemplazado. Ahora fíjate, nosotros vemos ahí que ellos perfectamente podían haber hecho una elección directa. Bueno, ¿a quién proponen ustedes? Tal nombre. Y esto ya, hay dos nombres. Vamos a votar, levanten la mano. Pero lo que ellos deseaban era hacer la voluntad de Dios. Ellos lo que querían era que Dios se manifestase. Y tomaron esto también como una respuesta de Dios, y que él había sido elegido por Dios. Entonces, eso aquí queda claro, en que la voluntad de Dios para ellos era muy importante y debería serlo para nosotros también. Ahora, fíjate que no podemos pensar de que porque trabajamos en la iglesia el diablo se va a quedar tranquilo y no nos va a dejar trabajar y no se va a meter con nosotros. Al contrario, el diablo donde le gusta ir es a la iglesia, y crear problemas en la iglesia y crear problemas en los hogares de aquellos que están siguiendo al Señor, más que los que están afuera, porque muchos de los que están afuera ya los tiene seguros. Entonces, nosotros podemos ver que aquí el enemigo trabaja, y trabaja arduo, y nosotros podemos ver que en muchas iglesias hay problemas. Y también lo que hizo... hubo disensión también en la iglesia primitiva. Recuerdo cuando Pablo y Bernabé decidieron continuar a Antioquía, Y Bernabé invita a alguien. Claro, Bernabé invita a Juan Marcos. Y Pablo le dice que no lo llevaran porque él los había abandonado. Marcos los había dejado, había empezado un viaje con ellos y los dejó y se volvió a Jerusalén. Entonces, él se opuso a que participase Marcos. Y ahí hubo una diferencia entre ellos y finalmente, fíjate, todo fue para mejor, porque Bernabé siguió con Marcos y Pablo siguió con Silas. Ahora, quizá un detalle, Horacio, aquí que tenemos que tomar en cuenta, que cuando se produce esta discordia, esta desarmonía dentro de la iglesia, se paraliza la obra, y eso es lo que pasa, pero en este caso fue de tal magnitud, dice la discordia, tiene que haber sido bastante fuerte, sí, claro. Pero no detuvo la actividad, sino que, al contrario, en vez de ir a un solo lugar, fueron a dos lugares, y de hecho después tú ves que Pablo va a reconocer a este Juan Marcos como un buen servidor, porque lo vio que realmente se había puesto a trabajar por el Señor. Así que, justamente. Bueno, gracias, amables oyentes, y yo creo que usted debe revisar estos textos, Hechos 15, 36 al 40, donde aparece el incidente, y sacar sus lecciones y aplicarlos a usted y a su iglesia para que su iglesia crezca. Bendiciones, nos encontramos mañana. Recuerde que siempre se necesita de humildad, y cuando hay problemas con alguien, es bueno repasar si somos nosotros el problema o si es la otra persona. Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.